Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo estamos? Guille, buenos días. Bien, con frío, pero bien. Aquí Sí, sufriendo un con... poquito de este clima. Ay, sí, pero disfrutándolo también. El frío también es, pues es agradable, y más cuando recordamos que hace tanto calor. Bueno, entonces déjame. Ojalá y pudiera yo estar en el calor para decir, ay, qué bello el frío. Ay, sí, ¿cómo se me antoja un villita frío? Sí, ¿verdad? Estando en Cancún, Ay, estaría sí. bien. Bueno, todos los climas son agradables, viviéndolos en la divina voluntad, ¿verdad? Bueno, pues estamos de nuevo para otro diálogo, el diálogo número 29. Y como siempre, de veras, qué provechoso es ir siguiendo este diálogo. Y bueno, pues lo agradecemos, le agradecemos siempre a Dios por ti, Salvador, y con el mismo entusiasmo de cada diálogo, pues empezamos este. En el pasado diálogo leíamos en los escritos de Luisa, estamos en el volumen 3, enero primero de 1900, leíamos ese tema de la circuncisión. Y aquí cabe un brevísimo comentario. O sea, qué interesante, pero así como que un poco o muy desconcertante para muchos, son capítulos como este que leímos, ¿no? Porque son circunstancias que no son comunes que encontremos en vidas o escritos de almas santas. No estamos acostumbrados a esa intimidad tan cercana, valga la redundancia, con Jesús, y la mente recatada de repente no alcanza a recibir esto sin un sobresalto, ¿no? Pero sabemos que la sabiduría increada no se equivoca, y justamente en estos escritos de Luisa Picarreta, en que de nuestros modos humanos nos quiere introducir en estos modos divinos, bueno, pues aquí se ve claro que nos induce, nos invita a tener una concepción inmaculada de él, es decir, una inmaculada concepción de Dios. ¿No te parece? Sí, Guille, pero totalmente de acuerdo, nada más que pues estoy pensando si te lo digo o no te lo digo. Ay, claro. No, es que lo dices de una manera muy muy cortés, Ah. pero yo no le pondría el nombre de mente recatada. Ah. O sea, porque en realidad es las mentes que pueden tergiversar estos pasajes, lo que menos tienen son recatadas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, son mentes que están en el morbo. O sea, y es terrible que algo como tú dices, tan, no sé, tan natural, tan limpio, tan puro como puede ser cualquier cosa en Jesús, se tome de esta manera tan, tan chueca, ¿no? Sí. Chueca en el sentido de provocar escándalo, provocar alarma o provocar un sobresalto, ¿no? Entonces, en realidad creo que hay que entenderlo todo a ese modo de un sufrimiento de Jesús que tiene una causa, un origen en nuestro comportamiento humano y que él lo sufre, lo tiene que sufrir porque es la forma de ir reparando, de ir anulando nuestras culpas. Y que no tiene nada de malo que alguien se conduela con él de este tipo de dolor, de sufrimiento que tiene, y todavía que le agreguemos el sufrimiento de ver que lo malentendemos. Debe ser, yo pienso que para Jesús debe ser otra herida brutal, ¿no? O sea, igual que el verter de su boca, ¿de acuerdo? Sobre la boca de Luisa. Sí. En fin. Pero sí, nos quedamos en ese capítulo, ¿no? Pues vamos a seguir, Guille, ¿qué te parece? Sí, sí, cómo no. Cómo no, y bueno, también, pues, comentábamos también, ¿no?, que si pues son en estos primeros capítulos que vamos leyendo ese tipo de, pues, de lecturas, ¿no?, es por algo, es para algo, más bien dicho. Jesús nos va como ayudando, nos va entrenando de ir pasando de los modos humanos a los divinos. Uh-huh. Es donde de alguna manera nos debemos de centrar, ¿no? Así es. Pero fíjate qué curioso, si recuerdas este capítulo, Guille, uh-huh, la parte que hicimos, o sea, como que resaltamos, es una parte muy, aparte de mucha enseñanza, que nos viene a decir cuál debería de ser nuestra actitud, ¿no? Así es. Que ahorita que lo estoy repasando, me gustaría repetir un poco de lo que comentamos. Después de hablar de la circuncisión, dice Jesús, dice, por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. ¿De acuerdo? Sí, ¿te fijaste, dice? Sí. O sea, ¿qué necesito yo hacer, Guille, para aceptar estos pasajes tan, pues, ¿cómo diríamos? Bueno, tan naturales para Jesús. Y digo tan naturales porque los pone con la mayor, los expone de la manera como son, sin esconder nada, sin andar tratando de matizar las situaciones, ¿no? Sí. El alma necesita humillarse, Guille, para entenderlo. Exacto. Porque el alma que no se humilla es el alma que trata de ver las cosas desde su punto de vista. O sea, un alma, cualquiera que sea su condición, todo lo quiere ver desde ella. Entonces, yo desde mi condición trato de juzgar los actos del drogadicto, del mendigo, de la persona no instruida. Y que en muchas ocasiones sus actos son naturales, puros, sencillos, pero yo los malinterpreto. Así es. Entonces yo los malinterpreto por mi evaluación, en que me siento muy por encima de ellos. Y entonces, pues sí, ¿lo veo mal? Porque si lo que necesitamos, dice Jesús, es humildad, humillarnos, pues quiere decir que donde estamos parados es en soberbia, justamente. Claro, y por eso es que todas esas cosas las vemos como mal. Por eso dice, por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad simple, natural, limpia, pura de Dios, uh-huh, que es en donde deberíamos estar siempre parados, ¿no? Uh-huh. Y una vez encontrándonos en la verdad, en ese momento nosotros buscaríamos dirigirnos por el camino de las virtudes, o sea, por el camino normal, por el camino llano, puro, limpio de Dios. Pero no, siempre estamos, te digo, juzgando desde nuestra altura, desde mi pureza, que yo mi pureza pues he ido haciendo pureza idólatra. Uh-huh. Yo me convierto, fíjate qué terrible esto. Yo me convierto en el punto central de mi moralidad. Cuando mi moralidad debería de ser Dios, entonces yo me erijo como punto central de la moralidad de Dios. ¿Te das cuenta? Uh-huh. O sea, es terrible, Guille. Así es. Entonces, ojalá que algún día lleguemos a estar en esta condición de ir reconociendo poco a poco, o sea, que somos nada. Y al no ser nada, yo no puedo ser el centro de la moralidad. Así es. Y entonces el centro de la moralidad va a ser Dios, y lo que Dios haga es puro. Porque si yo considero que Dios tiene cosas impuras, pues entonces ya no estoy con Dios. Tan sencillo como eso, ¿no? Así es. Por eso la importancia de... pues de todo este camino que nos va enseñando Jesús en estos escritos, de dejarnos conducir y llevar, pues hasta que lleguemos a alcanzar esa concepción inmaculada de Dios, al tener los ojos limpios, podremos ver a Dios. Así es. La bienaventuranza, ¿no? Lo podremos ver tal cual es, simple, puro, sin manchas, sin ninguna cosa retorcida. Es hermosísimo verlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda mente que se escandaliza... hay que trabajarle, cada quien. Así es. Es tan puro como el cantar de los cantares. Uh-huh. Que para algunos es casi un libro de pornografía. Pero, bueno, ya sabemos dónde anda cada quien. Sí. Enero 3 de 1900, Guillermo. Aquí nada más vale la pena recalcar algo que es importantísimo. La paz. ¿Sí? Uh-huh. Entonces... y la paz en todos los estados, porque Luisa dice que continúa viéndose toda llena de miseria, y dice ella, y no solo eso, sino también inquieta. Me parece que todo mi interior se ha puesto en armas por la pérdida de Jesús, y estaba pensando entre mí que mis grandes pecados me habían merecido el que mi adorable Jesús me hubiese dejado, y que por eso no lo vería más. Por eso es que Luisa estaba en un estado de intranquilidad. Uh-huh. O sea, no era por otra cosa, sino era por su propio, por Jesús, ¿no? Que se sentía así porque no lo veía, porque se creía la culpable de que Jesús no fuera, en fin. Entonces... Jesús le dice, paz, paz, no quieras turbarte. Dice, así como una flor olorosísima perfuma el lugar donde se pone, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Ya sabes que a mí me gusta de una frase sacar lo contrario. Mm. O sea, dice, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Entonces, si no estamos llenos de Dios, Guille, ¿qué querrá decir? Que estamos en un estado de intranquilidad. Así es. En un estado de un trastorno de nuestra personalidad, de nuestra psique, y que no estamos tranquilos. Sí, no. Y que nos estamos mirando a nosotros mismos. Uh-huh. Eso también es claro. Así es. Entonces, no hay que ver nada más la frase positiva. Dice, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Sino ahora vámonos al otro lado. Sí. El alma que no posee a Dios, que no está llena de Dios es que no está en paz. ¿Sí? Y si no está en paz, bueno, es que no está, no tiene pleno conocimiento de sí misma. El alma que se siente nada debe estar total y absolutamente en paz, confiando en todo. Pues sí, porque al mirarte a ti misma inmediatamente ves tus pecados y te ves como centro, pues, así de todo es lo que te ocurre. Uh-huh. Y entonces dice Luisa, dice, ah, Señor, cuán bueno eres con esta pecadora. Y en confianza te digo también cómo eres impertinente. Luisa, esa confianza de que... Esa familiaridad, sí. Familiaridad con Jesús, ¿no? Dice, pues nada menos debo perderte a ti, y ni siquiera quieres que me turbe o me inquiete. Y si lo hago, me haces entender que yo misma me alejo de ti, porque con la paz me lleno de Dios, y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. Esto vale la pena, pues, remarcarlo, ¿no? La intranquilidad es diabólico, es sí. Un estado diabólico. Sí. Es estar intranquilo, estar pensando, estar con la, como dice el dicho popular, con Jesús en la boca. Sí. Pero pues nada más lo tienes en la boca, pero no lo tienes en tu ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una condición de la vida demoníaca. El demonio vive intranquilo. Sí. Entonces nos comunica sus cualidades. Cualidades, ¿eh? Ya le dije cualidades. Eso es lo que te iba a decir, hello. Perdón, pero bueno, se entendió. Sus características. Condiciones. Así es. Nos las comunica el nerviosismo, la ansiedad, la incertidumbre. Uh-huh. Así que... Entonces, bueno, pues eso es como lo importante de esta lectura, ¿no? Uh-huh. Ya nada más para terminar, dice Luisa, oh, mi dulce Jesús, cuánta paciencia se necesita contigo, porque cualquier cosa que me suceda, ni siquiera puedo inquietarme ni turbarme, sino que quieres que me esté en perfecta calma y paz. Y esta es como la puntilla de todo este dictado. Cualquier cosa que nos suceda, Dios quiere que mantengamos la paz, sin importar qué esté sucediendo. Entonces debemos tenerlo muy presente, que para que Dios esté con nosotros y no lo perdamos de vista, no perdamos la atención de estar con Él, debemos estar siempre en paz. Pues sí, y recordamos aquí algo que le dice en el volumen 1, ¿te acuerdas? Que yo pienso que eso lo deberíamos de tener todos bien presente, cuando Jesús le dice a Luisa, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta, porque todo lo que te haga sufrir, ya sea que te venga de los demonios, que de las criaturas, todo va dirigido por mí para traerte al estado de vida que te quiero. Es decir, de todo tiene control Jesús, de todo. Exacto. Y todo va dirigido por Él. Entonces, pues ya se comprende un poquito lo que dice aquí Luisa. Dice, aunque no te vea, o bueno, en las circunstancias de nosotros, ¿no? Aunque no sintamos, no veamos, entre comillas, a Jesús en lo que no sucede, no turbarnos porque todo va dirigido por Él, para el el fin que él nos creó. Para el fin que él nos creó, exactamente así es, Villa. Entonces, fíjate que somos tan dados a decir cosas que no sentimos y que menos estamos en disposición de hacer. Por ejemplo, hay muchas canciones de estas de alabanza y todo, que proclaman, que dicen, que nos llenamos la boca al cantarlas. Por ejemplo, aquella de apodérate, ¿te acuerdas? Ajá. Apodérate de mí, Señor. Sí. Y ya cuando entra uno en estos escritos, dice uno, bueno, ¿realmente sabrán lo que están diciendo? ¿Realmente entenderán lo que quiere decir apodérate? Yo creo que no, Ville. Porque en el momento en el que Jesús dice, bueno, ya me están dando la facilidad de apoderarme de él, ¿sí? Sí. Y llega y nos quiere probar en la paz y todo. Brincamos. Y entonces le decimos, no, no, no, pero eso no, eso déjamelo a mí, ¿eh? Eso no es para que te apoderes de esa parte mía. O tantito así, no te pases. O no te pases, Jesús. Bueno. Aquí nomás, sí. Así es. Bueno, enero 5, Guille. Efectos del pecado y de la confesión. Entonces le dice Jesús a Luisa, hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma. Y junto con ella, se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa, ante mí, sino solo el pecado. Mientras decía esto, yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús, viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Después agregó, así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas y restituye el vigor a las virtudes. Y esto más o menos según la disposición del alma. Así obra la virtud del sacramento. Bueno, es simplemente es un recordatorio, Guille, de lo que es el pecado, ¿no? Sí. O sea, el pecado grave, pues ya sabemos, o sea, ocasiona la muerte y la muerte espiritual. Pero en muchas ocasiones pensamos que, por ejemplo, el pecado venial no tiene mayor, bueno, como que no es tan grave, tan serio, y no nos cuidamos tanto del pecado venial. Entonces, pero vale la pena entender que el pecado venial nos va debilitando. Y entre más débiles estemos, entre más enfermos estemos, más fácil, Guille, poder caer en pecado mortal y en muerte espiritual. Yo me acuerdo que dice Jesús que el pecado venial es como polvo, que al principio casi no se nota. Pero se va acumulando hasta que llega incluso a cubrir y a hacer desaparecer pues todo lo que en donde se deposita. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del pecado venial. Así es. Bueno, y aquí solo habla de los efectos en el alma, pero pues ya sabemos lo que sucede en las horas de la pasión con Jesús. Ah, oh, bueno, sí, ya los efectos de que en Jesús, que es ahí no hay, como que no hay mucha diferencia, ¿no?, entre mortal y venial. Sí. Pero dirigido al alma, bueno, pues hay que tratar de salir adelante y no caer en estas culpas que nos pueden acarrear tantísimo mal, en que incluso llegaría a perdernos, uh-huh, y a mortificar y a martirizar más a nuestro Jesús. Exacto. Nos vamos al siguiente, Guille, enero 6. Sí. Que es, nos habla de otra de las virtudes, la confianza. Entonces le dice Jesús, dice, la confianza tiene dos brazos. Con uno se abraza a mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad. Con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales. Así que el alma queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide, yo me hago atar los brazos, la hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. ¿Qué enseñanza tan valiosa nos dio? Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces no hemos pedido cosas a Dios? Sí, toda la vida. Toda la vida estamos pidiendo, ¿no? Y generalmente no recibimos. Cuando menos no recibimos lo que hemos pedido. Uh-huh. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que Dios no me oye, no, es que no soy digno de que Dios me escuche. No, es que no sirve de nada el pedir o el rezar. Nunca, Dios no hace caso. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí nos están dando como casi casi una receta de cocina. Sí. O sea, la confianza tiene dos brazos. Cuando uno se abraza a Jesús, a la humanidad de Jesús, y se sirve de esta humanidad como escalera para subir a la divinidad, y con el otro se abraza a la divinidad. Una vez llegado a ella, entonces la toma y la abrazas, y de ahí tomamos ya todo lo que necesitemos, porque el alma queda inundada por el ser divino, ¿sí? Uh-huh. Y luego, si yo confío, si realmente tengo confianza, pero una confianza real, estoy seguro de que voy a obtener. Yo tengo un amigo muy querido, Guille. Sé que no me va a fallar. Tengo la plena confianza en él. Entonces yo voy y le pido algo. Y aunque no me lo dé en el momento, sé que me lo va a dar. Y me lo va a dar para el momento que yo lo necesite. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, queremos obtener realmente, entonces debemos pedir, ahora sí, como dice en el Evangelio, confiando que ya lo recibimos. Es más, ya no deberíamos de pedir, deberíamos llegar a agradecer por lo que nos da. Así es. Incluso también en el Evangelio hay una frase que Jesús repite varias veces cuando dice, sea como has creído. Uh-huh. Así, sobre todo con los milagros, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes fe, tienes confianza de que lo puedes recibir, o sea, así sea. Sí, y como has creído, o sea, la confianza. Exacto. Entonces, ya es muy sencillo el obtener lo que queramos, ¿no? Dice, cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide, yo me hago atar los brazos, la hago hacer, fíjate lo que está diciendo, la hago hacer, o sea, lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón, y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. O sea, como que ya no nada más te lo va a dar, sino que te está invitando a entrar en él para tomar tú de él lo que tú quieras. Ay, Salvador, qué importante lo que nos has repetido mucho a lo largo desde que conversamos y grabamos, ¿no? De qué importante es creerle a Jesús. Creerle, eso que está diciendo ahí Jesús, lo está diciendo Él, la palabra, la verdad, ¿no? Así entonces, es. Qué importante es creerle, porque con este solo capitulito tenemos un tesoro en nuestras manos si le creemos. Si le creemos a Él, exacto. Entonces, bueno, pues, Guille, ya no hay que pedir. Ahora hay que ir a agradecer, sí, lo que ya nos dio. Exacto. Qué interesante, ¿no? Sí. La hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. Si no hiciera esto, me sentiría en un estado de violencia. ¿Te das cuenta? Esa es la forma normal de actuar de Dios. Sí, y lo contrario lo pone en violencia. En violencia porque estaría actuando contra su naturaleza, lo cual no puede ser. Sí. Y esto es viene a corroborar lo que nos acaba de decir. O sea, me está diciendo, no creas que te estoy mintiendo. Esta es mi naturaleza, ¿no? Sí, y la naturaleza que debiera ser la nuestra, pues es la confianza, el abandono. Pero justamente al haber perdido, pues en Adán, lo que perdió, pues la primera reacción de Adán es tener desconfianza de Dios, tener miedo, esconderse. Entonces estamos actuando contra natura, ¿verdad? Como quien dice. Así es. Exactamente, sí. Bueno, pues ahí queda la receta, Guille. Sí. Sí, hay que recalcar el párrafo 2. De enero 6 de 1900, volumen 3. Así es. Ese parrafito debería de estar siempre en nuestra mente, ¿no? Sí. Para vivir total y absolutamente confiados en el amor, en la disposición de Dios, para que todos sus hijos, o sea, nosotros, podamos obtener lo que queremos de Él. Y pues, la condición que pone Dios, por decirlo así, pues todo debe ser correspondido, pues es justamente la confianza. ¿Y qué es lo que te va a dar la confianza? El conocimiento. Cuando tú conoces a alguien, pues le tienes la confianza, ¿no? Por eso el cielo es conocer a Dios. Exacto. Conocerlo, estar seguro de que es Él y de que estamos y de que qué no. ¿Cómo dijiste, Guille? Digo, y que estamos seguros en él. Ándale, exacto, así es. Y esto, fíjate que en los escritos hay cosas en las que no nos fijamos, pero que son muy, muy importantes. Porque para estar seguros, para confiar, para todo, debemos estar con la firme convicción de que todo esto es de él, ¿no? Entonces, en el siguiente dictado de enero 8, Luisa está muy, muy, preocupada, diría yo. Disculpa. En que, quién sabe, según ella, cuántos errores haya puesto ella en lo que escribe. Y entonces Jesús le dice, es que aún los errores servirán. Y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor. Creo que esto se entiende, ¿no? Sí. Que tú seas una persona instruida. Exacto. Tú seas una persona con mucho conocimiento de Dios, de teología, de cosas. Entonces, dice, porque si esto fuera, tú misma habrías advertido dónde te equivocas. Y esto también hará resplandecer de más que soy yo quien te hablo, si ven las cosas con sencillez. Sin embargo, te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud. A lo más podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, ahí encontrarán la verdad. Pues Guille, esto nos asegura que lo que está dicho por él es con certeza, debemos tener la plena certidumbre de que es de él. Sí. Y cosas tan meticulosas como este de el dictado anterior, debemos estar plenamente convencidos de que Jesús así es como tiene dispuestas las cosas, que yo tome de él lo que yo quiera, siempre y cuando tenga confianza. Uh-huh. Y luego le dice, mi patrimonio es la firmeza y la estabilidad, no estoy sujeto a ningún cambio. Qué maravilla, ¿no, Guille? Así es. Qué maravilla que sabemos que nunca cambiará su disposición, su modo de obrar, lo que nos está queriendo dar. Siempre estará en ese punto de ofrecerlo, de darlo, de proveerlo. Así que si yo, no importa dónde esté, si no importa los sucesos que estén rodeando mi vida, no importa nada. Si estoy seguro de Jesús, si tengo la confianza en Él, no importa lo que haya pasado, sé que Él está firme, estable y que nunca va a cambiar. Creo que también es importante recalcarlo. ¿Cómo no? Porque pues es justamente lo que nos hace tener la confianza, y por lo que él se siente, podríamos poner un adjetivo humano, ¿no? Indignado en quien no confía en él. Él le decía a Santa Faustina Kowalska que el pecado que más lo ofende es el de la desesperación, el de la desconfianza, porque él, que es el inmutable, el que no tiene ni siquiera dos caras, bueno, dos facetas, es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no confiemos en él, es lo que decíamos en un principio, ¿no? de cómo necesitamos tener una concepción inmaculada de Dios, porque desde nuestra perspectiva de naturaleza caída, cochambrosa, que sabemos que somos cambiantes o inestables, pues queremos ver a Dios así, y pues eso no puede ser. Eso es una ofensa para Él, el que desconfiemos de Él, pensando que Él es como somos nosotros. Pues sí, así es eso. Hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Y una de las cosas, como lo habíamos comentado, como lo comentaste hace unos momentos, o sea, lo que nos puede llevar a esta seguridad es en la medida que yo veo a Dios como todo y a mí como nada. Porque mientras yo sea algo, siempre voy a tratar de juzgar las cosas desde mi punto de vista. Y ahí es cuando entran las diferencias o los contras al obrar y al pensar de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en este dictado que sigue de enero 12, Guille, en donde Jesús nos habla de la diferencia entre la humildad y el conocimiento de sí mismo, que esto nos puede dar claves para lograr llegar más rápido a ese punto que Jesús quiere de nosotros, que es la nada, ¿no? Uh-huh. Y dice, hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Estos son como lineamientos generales, ¿no? Y hay algo que es para mí importante recalcarlo: llenos de razón divina. El ser pequeño no quiere decir ser nulidad, sino quiere decir estar lleno de Dios. Sí. O sea, lleno de Dios y vacío de humanidad. Sí. Sí. Y quien no está en esto, simplemente camina en la falsedad, como dice Jesús, ¿no? Sí. Dice, durante algunos minutos Jesús hizo silencio y yo lo contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz que, hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior, y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones, a ejemplo del bendito Jesús. Yo nunca me he puesto a ver qué tanto vacío hay de humillaciones y de confusiones, Villa. ¿Tú te has puesto a buscar en ti? No. No, ¿verdad? Como que es algo que nunca lo pensamos. Uh-huh. Y qué curioso que esos vacíos deban ser llenados con esto, ¿no? Así es. Con humillaciones, con confusiones, con oprobios, ¿no? A ejemplo del bendito Jesús. Así es. Y en la medida que yo vaya entrando en esto, en la medida que vaya llenando esos vacíos, es en la medida que voy a ir llegando a mi nada. Porque la humillación, el oprobio, la confusión, me sirven para quitarme el amor propio, la vanagloria, los falsos humos de soberbia que tenemos en nuestro interior, que son lo que nos hacen ser algo. Bueno, Y sé cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí. Decía entre mí, un Dios humillado por amor mío, confundido, y yo, pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. Ah, me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad, que a cualquier costo quiere salvar al género humano. Y yo, ¿dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús y por amor de mi prójimo? Y ya, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada. Es otra vez reafirmar, ¿no? Uh-huh. O sea, tener lo que no queremos tener es lo que nos haría semejantes a Jesús. Así es. Y teniendo lo que queremos tener, nos vuelve diferentes de Jesús. Y generalmente queremos lo que queremos tener, sí. O sea, lo que nos vuelve de semejantes de Él. Bueno, Jesús simplemente le reafirma, dice, mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. He aquí por qué ante mis virtudes tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Por eso es que siempre hemos dicho que las virtudes, Guille, sí, están sujetas a comparación. Sí. Están sujetas a un más y a un menos, ¿no? Uh-huh. En donde, si yo digo que soy humilde, ¿qué tan humilde soy? Es que tanta diferencia hay entre la humildad de Jesús y la mía. Claro. Y así de la bondad, de cualquier virtud que quieras, ¿no? Sí. Entonces por eso es que mejor llegar a la nada para que nos llene Él, y entonces somos a la misma medida. Exacto, clarísimo. Facilísimo, así. Sí, así es. Dice, mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. Entonces, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Solo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad. Mi divinidad, unida a mi humanidad, podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra. En cambio, voluntariamente me restringía en el cerco de mi humanidad y me mostraba como el más pobre y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. La obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla, aún con una sola palabra. Pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado y divinizado aún en las mínimas obras. Y aquí empieza Jesús a darnos indicaciones de que la redención, Guille, sí, tiene algo más de lo que conocemos, ¿no? Sí. Porque aquí nos dice muy claro que la hubiera podido hacer con una sola palabra, pero que sin embargo quiso tomar las miserias del hombre para ejercitarse él en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado y divinizado, aún en las mismas obras. En las mínimas obras. Y esto ya no es redención. Sí. Esto ya es una restitución, que es algo que tú siempre tienes en mente, ¿no? Lo que Jesús nos va restituyendo. Así es. ¿Sí? Aunque aquí lo está diciendo en forma de pagarle al Padre por lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Bueno, luego le dice: he aquí, oh hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas, que ante la mía apenas es una sombra, aún la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura y no conoce cuánto pesa la culpa como lo conozco yo, aunque sean almas heroicas que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero éstas no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas. No son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el solo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios es un gran honor para ellas. Bueno, sigue recalcando lo mismo, ¿no? Totalmente lo mismo. Dice, además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto y no puede salir de esos límites con los que Dios la rodeó. Dice, si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, ¿Cuántas otras cosas haría? Cada uno llegaría a las estrellas. Y creo que hasta se quedó corto, ¿no? Sí. O sea, nos sentimos tanto, nos... Sí. Que quién sabe hasta dónde llegaríamos, Villa. Pero en fin, y solamente su humanidad, o sea, su humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía. Voluntariamente. Así es. Y es el único que lo puede hacer. En fin, continúa hablando de lo mismo, De lo que es humildad en él. Y de lo que es en nosotros, ¿no? Sí. Que yo pienso que, pues ya, como que ya lo debemos tener muy muy claro, ¿no? Sí, que el único humilde es Él. El único humilde es Él. La humildad en nosotros es reconocer, bueno, más bien nuestra nada. Así es. Y nuestra nada, digo, es tan sencillo de reconocerla, ¿no? Sí. De, tú tienes esto. Sí, porque Dios no lo vio. Exacto. Oye, qué inteligente eres. Sí, Dios me lo dio. Así es. O sea, no se necesita poses, no se necesitan... Una falsa humildad. Así es. Sino simplemente decir, es que así es, Dios me lo dio. Pero que te salga del fondo, no una palabra más. No, un reconocimiento. Así es. Reconozco que sí, que tengo esta cualidad, pero es que Dios me la dio para gloria de Él y bien de los que me rodeen, ¿no? Exacto. Así que Bueno. Guille. Nos queda claro. Bueno, en el diálogo pasado estuvimos empezando a hablar de la Eucaristía, ¿te acuerdas? Sí, sí, quedamos de continuar. Y vamos a tratar de continuar. Habíamos visto la perspectiva de la Eucaristía desde el punto de vista de la Iglesia. Sí. Y quedamos de ver ahora la Eucaristía, pero desde el punto de vista de los escritos de Luisa, ¿no? Uh-huh. O sea, para tener esa imagen de ahora, que no diferencia, sino esa apreciación desde el punto de vista de la divinidad. La causa de la Eucaristía, desde el punto de vista de la Iglesia, es primero redentora. ¿Te acuerdas? Sí. Segundo, continuadora del sacrificio de Jesús, que se suma a la misma finalidad redentora. Uh-huh. Vamos bueno, el siguiente es por amor. O sea, por amor a nosotros, por amor a... Él acepta el quedarse en esta Eucaristía. Sí. Con esos dos fines. Ahora vamos a oír del mismo Jesús la causa de la Eucaristía. En un dictado del 24 de enero de 1938, le dice: ahora, habiendo cumplido mi camino acá abajo, o sea, de su vida aquí mortal, se partí para el cielo, y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental. Pero ¿sabes por qué? Porque mi amor, formándome una dulce prisión, me dijo: la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. ¿Qué palabras tan curiosas? Sí. Lo está diciendo, o sea, en el momento que parte para el cielo, o sea, ya había resucitado, ya había estado aquí con sus discípulos, con los apóstoles, con María, ya había demostrado que había resucitado, ya estaba todo eso. Y en ese momento es cuando su amor como que lo inquiere y le dice: oye, es que la finalidad por la que estás aquí no está cumplida. O sea, entonces creo que es muy lógico y válido pensar y deducir que la redención no era la finalidad. Así que entonces vamos a ver, dice Lara: la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está? Ni existe ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante de la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá. Entonces, ya lo tenemos definido, Guille. La finalidad de la Eucaristía es el reino de su voluntad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y que ahora ya no es nada más un Jesús en su humanidad, sino es el mismo Jesús en cada hostia sacramental para llegar a nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces, y cada una de estas vidas hará furor, hará una brecha de amor en nuestros corazones. Y es lógico, Guille, imagínate que Jesús se hubiera quedado y estuviera en Palestina. Claro. Los que estamos aquí no tendríamos la oportunidad de estarlo oyendo continuamente, de estarlo siguiendo, de estar recibiendo de él la enseñanza. ¿De acuerdo? Así es, incluso en un capítulo ya de los últimos volúmenes, Jesús le habla un poquito de esto a Luisa, de que le dice que no sería un digno rey que tuviera, por ejemplo, 100 reinas y solo pudiera estar con una reina a la vez. Las otras reinas estarían tristes porque no tienen a su rey. Porque no tienen a su rey, exacto. Entonces, la humanidad de Jesús, en este sentido, hubiera sido incapaz de abarcarnos a todos. Claro. Y digo en este sentido porque era una humanidad que se vio cercada por los límites de la materia. O sea, era una vida divina, pero que se sujetó a los límites de la materia. Sí, y del espacio-tiempo. Así es. Entonces ahora, en la Eucaristía, es una humanidad que tiene la capacidad de poderse multiplicar por cada uno de nosotros, y tantas veces como la criatura lo decida, para que ella venga y nos llene de amor, nos haga partícipes de este amor que nos tiene, y que ese amor nos transforme a nosotros. ¿De acuerdo? Así es. Dice, estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer. Porque estas vidas, cuando descienden en los corazones, no serán vidas mudas, sino hablantes. Y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat. Serás el portador de nuestro reino. ¡Qué maravilla, Guille! ¡Qué maravilla el que Jesús llegue a nuestra vida para hablarnos! Pero al mismo tiempo de que qué maravilla, qué afrenta le hacemos que no lo dejamos hablar. Así es. Lo dejamos en soledad. Porque Él quiere venirnos a hablar de su reino, a hablarnos de Él, de su voluntad, a irnos preparando, a irnos dando todo lo necesario, y nosotros no lo dejamos hablar, y somos nosotros los que hablamos. Así es. Él nos quiere dar vida divina, yo le pido vida humana. Él me quiere quitar los bienes humanos para darme los divinos, y yo voy y le pido más bien en su mano. Así es. Qué incongruencia, ¿verdad, Guille? Ay, sí. Y qué terrible. Qué terrible cuando te cae el 20 de todo eso. Exacto. Cuando te das cuenta que lo que pides es exactamente lo que Él te quiere quitar. Así es. Y lo que no pides es lo que Él te quiere dar. Y lo que vale la pena es lo que no queremos pedir, y lo que no vale la pena es lo que estamos pide continuamente. Entonces, es un Jesús que llega a tu interior y que quiere primero ser pagado, ser correspondido por el haberse quedado en la Eucaristía. ¿Sí? O sea, como que ese es una de sus principales misiones, y la segunda es comunicarnos todo lo necesario para llegar a este reino de su voluntad en la tierra. Entonces, tú serás, tú hablarás en lo íntimo de sus corazones, de nuestro fiat. Serás el portador de nuestro reino. Dice, yo, bueno, sigue Jesús, dice, yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. Bueno, sin comentarios, ¿no? Clarísimo. Luego dice, mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil acá abajo, no, sino que formaré con certeza el reino de mi querer. Yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento, mucho más que me cuestan más sacrificio que mis penas, que mi misma vida mortal. Y ya luego enumera lo que hace, ¿no? Dice cuántas lágrimas secretas, cuántos amargos suspiros en medio de tantas llamas de amor que me devoran. Dice, quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino. En fin, creo que debemos reconsiderar un poco, ¿no?, nuestra perspectiva de la Eucaristía. Sí, cómo no. Y de veras que cómo es importante el conocimiento. El conocimiento que Jesús nos va, pues, dando, iluminando en estos escritos de Luisa Picarreta respecto a la Eucaristía es importantísimo. Como tú dices, nos tiene que cambiar la perspectiva totalmente. Claro. O sea, ya no podemos seguirla viendo como la veíamos, ¿no? Sí. Ahora la vemos con más veneración, con más amor, con más respeto. O sea, tiene que ir creciendo. Y el deseo de no prescindir de ella en cuanto no sea posible acudir, ¿no? Pues sí, o sea, en la medida que hasta donde yo pueda, haré todo lo posible por no quedarme sin Eucaristía diaria, ¿no? Uh-huh. Sobre todo también pensando que somos el alma que vive en su voluntad, es la única que le puede pagar por haberse quedado en el pan. Uh-huh. Entonces, ahora me debe mover el irle a pagar a él el haberse quedado en nosotros, le digo, para nosotros. Claro. Bueno. Y pues valiosísimo todo lo que nos has compartido sobre la Eucaristía. Yo creo que queda bastante, bastante claro lo que significa y debe significar la Eucaristía para todos aquellos que estamos queriendo vivir en la Divina Voluntad. Claro, así es. Y dice Jesús en otra fecha, dice, me he cubierto de velos eucarísticos para no infundir temor. Eso. Porque, ¿qué? Imagínate si no se recubre y que viniera con toda su majestad, como ya es ahora, con todo el poder, la gloria que de la que es poseedor, nos asustaríamos, Guille. Pues sí. Seríamos sí. Incapaces de ni siquiera de levantar la vista. Así es. No, y eso sería poco. Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Mi Padre no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ¿no? Sino que se convierta y viva, exacto. Entonces, él conoce que justamente nuestra naturaleza todavía necesita de... Pues necesitamos tanto de Dios. que ahorita todavía no somos capaces de verlo y no morir. Así es. Bueno, entonces me he cubierto de los velos eucarísticos para no infundir temor. He descendido en el abismo más profundo de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí, fundiéndola tanto en mí de formar una sola cosa conmigo. ¿Qué palabras tan impresionantes, Dios? Fundirla en mí para formar una sola cosa conmigo. Y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de todo su ser. Tener a Dios, tener a Jesús como vida nuestra, Guille. O sea, Jesús que anima mis movimientos, que anima mis ideas, mis palabras, mis pasos, todo. ¿Este es el vivir ya plenamente en la divina voluntad? O sea, un ser vivificado, movido por Dios. Por lo tanto, todos los actos de la criatura vueltos actos divinos, porque son hechos por Él. ¿De acuerdo? Sí. Mi amor me devoraba y quería devorar a la criatura en mis llamas para hacerla renacer como otro yo. Por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos y así escondido entrar en ella para formar esta transformación de la criatura en mí. Bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, en estas palabras, Guille, se define claramente la finalidad real de la vida eucarística de Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Que es la formación del reino de su voluntad obrante en las criaturas. Y sólo así es congruente la finalidad del sacramento con la finalidad de la redención. La cual, o sea, la misma redención, los sufrimientos, todo lo que Jesús pasó, también su fin último es la de formar el mismo reino. ¿Sí? Aunque en principio, como inicio de esta formación del reino, estaba como requisito la redención del hombre. O sea, salvar las habitaciones para después salvar al que debía habitarlas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a Dios mismo. Entonces Jesús, este Jesús eucarístico debería servirnos de guía, de maestro, hablándonos en nuestro interior. ¿Y hablándonos de qué? De su querer, de su voluntad, de su fiat, ¿no? O sea, preparándonos para el recibir, disponernos nuevamente al reino, ¿sí? Al reino de su voluntad, pero obrante en nosotros. Ahora, no solamente la Eucaristía, sino todos los sacramentos, Guille, están dirigidos a la misma finalidad, ¿sí? Pero el más notorio es este. Bueno, no sé si con esto quede clara la finalidad de la Eucaristía. ¿Cómo lo ves, Guille? Sí, yo pienso que sí, bastante claro. Y sobre todo, pues, para quitar esa idea que de repente sale por ahí de que viviendo en la divina voluntad, pues ya no se necesitan los sacramentos, ¿no? Yo creo que ya quedó clarísimo. Bueno. Ahora, en alguna ocasión, existe un dictado en donde Luisa le expone a Jesús la dificultad del sacerdote para aceptar que la divina voluntad sea el centro de nuestra religión, ¿sí? Y cuando que el sacerdote decía que el centro era la Eucaristía. Sí. ¿Sí, sí lo recuerdas? Sí. Vamos a ver, déjame ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Es 27 de noviembre de 1917, Guille. Sí. Que le dice que está hablando de su voluntad y entonces Luisa dice, dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión. Sí. Y él ha agregado, cierto, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos. Mi voluntad es comunión perenne, más bien eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades, por necesidades o por parte de quien la debe administrar, mientras que la comunión de mi voluntad no está sujeta a ningún estorbo. Solo con que el alma la quiera y todo está hecho. Ninguna puede impedirle un bien tan grande, que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. ¿Sí? Luego, dice, le dice, es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? No fue mi voluntad. Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, y en cambio, muchos son los más malos. Sin comentarios. Sí. Pobre de mí, ¿cómo me tratan en el Santísimo Sacramento? Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas, si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento, ¿cómo quedo deshonrado? ¿Sí? ¿Qué comentar sobre esto, Guille? Creo que es muy entendible, muy lógico. Así que el centro, realmente el centro es la voluntad, la divina voluntad. Porque es la que tiene sacramentado a Jesús. Así es. Pues Guille, se nos terminó el tiempo y pues un verdadero placer estar con ustedes. Sí, cómo no, también de aquí para allá. Y pues nos vemos la próxima semana, Guille. Sí, si Dios quiere, continuamos con nuestro diálogo. Claro. Y como siempre, Salvador, muchísimas gracias, infinitas gracias a Dios por ti, por el tiempo y la oportunidad que nos da de hacer estos diálogos para su gloria y bien de todos nosotros. Nos vemos en el siguiente encuentro. Sí, nos va. ¿Cómo no, Guille? Bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Bye.